A 21 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por el Estado, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una ley o código de derechos de la niñez y adolescencia. En el 2012, Chile debe presentar su quinto informe evaluativo de la aplicación de la Convención ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, lo que implica haber avanzado en las recomendaciones realizadas al Estado chileno, especialmente en la adecuación legislativa que responda integralmente a la protección de los derechos de los niños y niñas que viven en Chile. El próximo martes 16 de agosto, los niños, niñas y adolescentes nos reunimos con los miembros del Congreso para manifestar nuestra preocupación y nuestra exigencia de que se legisle sobre una ley integral de protección de derechos para todos los niños y niñas que vivimos en Chile, que nos permita participar y promover nuestros derechos. El martes 16 de agosto próximo ingresa el proyecto de ley que la sociedad civil presenta con patrocinio de algunos senadores. Necesitamos su apoyo para que este proyecto sea ley. Los niños y niñas exigimos respeto por nuestros derechos. Este es un mensaje de la campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.